papá, bendición. Hola, Dios te bendiga, hija, ¿cómo estás? Bien, papá, pero eso no importa. Yo lo que necesito son 700 bolívares para comprarme la camisa que salió ayer en Zara, lo necesito. Hija, 700 bolívares es mucho y además hace 5 días te acabo de dar 500. Papá, tú mismo lo dijiste, 500, o sea, hace 5 días. Los zapatos ya pasaron de moda, eso no tiene nada que ver. Hija, yo no soy millonario. Segundo, yo a ti te he dado todas las comodidades que he podido, hoy no puedo. Papá, eso no me interesa, yo necesito la camisa. ¿Qué van a decir mis amigos de mí? ¡Me voy a morir! Pero hija, no tengo dinero. Ay no, papá, yo me voy a hablar con mi amiga. Tú no me ayudas en nada. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿cómo te va? Cuéntame. Ay no, es una catástrofe. Mi papá no me quiso dar el dinero. ¿Cómo? ¿Por qué no te quiso dar el dinero? Dijo que me había dado 500 bolívares por unos zapatos de hace 5 días. Pero eso fueron hace 5 días. Tu Exacto. papá sí está caño. ¿Por qué él no te va a dar? Entiende nada. Dice que no tiene plata. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya yo me la compré. Ahora que, ¿y tú no la tienes? Ay, yo no sé qué van a pensar mis amigos de mí. Qué tristeza. Amiga, pero no vamos a hacer la más chis del liceo. O sea, los chicos no nos van a bancar por eso. Yo no sé, cómo sea, tengo que comprar esa camisa. Bueno, amiga, tú lo dijiste. Voy a hacer lo que sea, pero tienes que tener esa camisa hoy. ¡Hey! ¡Piensa rápido! No te dejes llevar. Abre los ojos y busca tu identidad.